11 de la mañana, 15 minutos en todo el país y ya estoy en contacto con el doctor Hugo Pizzi, a quien en primeramente le digo muy buenos días, gracias por atendernos y mil disculpas por no haber cumplido con el horario previamente acordado y agradezco, por supuesto, que me haya cedido atenderme nuevamente a las 11 y cuarto. Buen día, doctor, ¿cómo está usted? Hola, Daniela, ¿qué tal? Un placer realmente, no se preocupe usted, siempre que podamos ser útiles a sus órdenes. Usted sabe que yo recuerdo que creo que fue en enero del año 2022 que estuve leyendo una nota donde justamente usted hablaba de que en verano la gente se relajó, se tranquilizó, fue muy grande el relajamiento y en aquel momento ya decía en abril o mayo es probable que estemos hablando de lo mismo que hablamos el año pasado con la gente que no está cumpliendo con esto que es tampoco usar un barbijo, tener cuidado, ¿no? Sí, realmente. ¿Qué pasó? Adhiero. ¿Por qué nos relajamos? ¿Qué había que hacer? ¿Qué no hicimos? ¿Qué hicimos mal? ¿Y ahora cómo lo sobrellevamos? Bueno, en primer lugar quisiera, usted debe tener desde el punto de vista sociológico por su profesión muchos más elementos que yo, pero en general creo que la gente, hay una mala educación, una cultura cívica realmente inconsistente, hay mucha gente indolente, hay muchos indiferentes. Los indiferentes son lo peor que puede tener una sociedad. Y entonces todo ese grupo atenta contra el bien generalizado de la población. Usted mira, ¿por qué? Porque la población lo que necesita es un índice de inmunización que sea homogéneo, que todos se vacunen para poder eludir la acción de este virus desconocido, porque realmente todavía nos siguen dando muchos trastornos y él elude todos los límites de contención que nosotros le ponemos. Uh-huh. Así es. Y dicho de otra manera, Daniela, si todos nos hubieran ayudado, yo le puedo asegurar que esto sería histórico ya, pero lógicamente no sucede así. Lo que sí se notó es que las sociedades más cultas, con más cultura cívica y demás, les ha ido mejor que nosotros, especialmente los escandinavos, por ejemplo. Sí, bueno, los escandinavos la verdad que son un capítulo aparte, pero absolutamente en todo me parece, no solamente en salud, realmente tienen una cabeza que no sé cómo han logrado para tener ese nivel de educación, ¿no? Sí, fue fantástico. Y cómo cumplen. Yo estuve mucho tiempo trabajando en Copenhague, y yo recuerdo que quedaba perplejo cuando de pronto un visitador social iba, tocaba timbre a doña Ingrid, que era una jubilada que estaba cerca nuestro, y decía, doña Ingrid necesita algo, hace falta que le agregue, y eran coronas en cantidad que le daban mensualmente, que le alcanzaba a la señora. O sea, ¿qué quiero decirle? Lo que es, diríamos, la protección social. Para cruzar una calle, Daniela, yo recuerdo que en los primeros tiempos, y esto es educación también, sí, sí, sí. O sea, mi pareja me decía, que era danesa, me decía, bueno, cerrar los ojos y cruzar la calle, que esto no es Buenos Aires, era una azafata que conocía mucho de Sudamérica y demás. Y yo realmente cerré, y no había un rechinar de ruedas de auto, un respeto por el ser humano, uno cruzaba la calle, todos paraban, no había riesgo de nada. Bueno, eso evidentemente estoy de acuerdo con usted, que saben mucho de todo. Sí, no, evidentemente tienen un cuidado diferente y también una indolencia diferente para aplicar las políticas que aplican, lo cual a nosotros nos hace falta y mucho, y fundamentalmente nos hace falta saber obedecer, saber obedecer las reglas y las leyes. Estamos bastante lejos. Exactamente. Ahora, en ese marco, estos países han andado muy bien. Hay otros países de los cuales nosotros esperábamos que decíamos, bueno, no, Reino Unido, Italia, y sin embargo no les fue tan bien. Y nosotros creo que nos mantenemos porque dentro de todo la posibilidad de vacunarnos nos hizo crear una tranquilidad que fue lo que nos relajó en verano y que hoy nos está dando un coletazo fuerte, con menos muertes, pero gran cantidad de infectados que ni siquiera sabemos que están infectados. Exactamente, adhiero totalmente a ese enunciado. El caso concreto de Inglaterra hoy tiene gravísimos problemas. Inglaterra, Alemania, Corea del Sur, China. Por eso yo a todos les digo, no dejen de usar el barbijo cuando perciban una sensación de peligro, de riesgo. El barbijo pesa 3 gramos, no incomoda y te cubre de todo, hasta del mal aliento del vecino. Entonces, ese barbijo te protege como herramienta y las 3 vacunas mínimos anti-COVID y la antigripal. Con eso les puedo asegurar que van a pasar un invierno estupendo, pero no todos están en esas condiciones. No, no, no. La antigripal y anti-COVID se pueden inocular ambas al mismo tiempo. Sí, sí, una en un brazo y otra en el otro, el mismo día, la misma hora. Perfecto. Otra pregunta, porque en un centro médico de aquí de la provincia de La Pampa, nos informaban los otros días que la gente fue convocada para vacunarse, fueron y resulta que ya estaban preparadas todas las inyecciones, digamos, pero no estaban adentro de la heladera. ¿Es posible? Sí, miren, hay algunas de ellas que están congeladas, que el frío se mantiene congelada. Entonces, hay que sacarlas unos minutos antes para que se descongelen. Y recién cuando el vacunador percibe que está totalmente líquida, recién las coloca. O sea que no se asusten. Ah, perfecto. En general hemos aprendido a seguir toda la cadena de frío porque ha sido uno de los grandes errores. Fíjese que hoy en día las hemos cuidado tan bien que al no haber brazos para colocarlas, hay muchas que nos están venciendo, Daniela. O sea, que qué injusticia, ¿no? Tanto que anhelábamos que llegara el avión, que alguien mandara vacuna, que hiciera Inglaterra, que hiciera Rusia. ¿Cuál llegaba primero? La gente se nos moría, los familiares nos preguntaban si llegaba, si iba a salvarse el marido, el hijo. Y mire usted ahora, vacunas vencidas por indolencia. Qué pena, y habiendo tantos países que por allí las necesitarían también. Exacto, exacto, que podríamos haberlas donado. Sí, sí, un sí. Un espanto, sí. Miren, esas cosas a mí me enervan. Sí, realmente da bronca y uno no puede decirlo al aire, ¿no? Pero usaríamos unas cuantas palabras. Doctor, también hay posibilidades de fabricar las vacunas aquí en la Argentina. ¿Esto es posible, probable? ¿Tendremos los órganos de control necesarios para que esto sea bueno, efectivo y nadie se quede con nada? Sí, porque nosotros hemos aprendido muchas cosas y hemos logrado una infraestructura en esta tragedia vivida que va a quedar para nosotros. El caso del laboratorio Richmond, el caso del laboratorio de Sigmund, eso ya quedó para nosotros. Además, hay distintas universidades que están desarrollando lentamente, les va a llevar un año, dos más, pero están desarrollando distintos tipos de vacunas. O sea que esto, como la experiencia que ha sido, como decía Oscar Wilde, la experiencia es la historia de nuestras equivocaciones. Esta gran equivocación que tuvimos evidentemente nos dejó enseñanzas y estas enseñanzas para la próxima epidemia que vendrá en 8 o 10 años nos va a ser sumamente útil. Doctor Pisi, usted, yo decía recién cuando inicié la nota que en enero había escuchado cuál fuera un futurólogo lo que nos está pasando hoy por este relajamiento que tuvimos los argentinos. Ahora, ya estamos en mayo. ¿Qué podemos esperar o qué podemos avizorar con este nivel de gente vacunada, de control y de relajamiento de la sociedad para la primavera? Mire, en pleno invierno vamos a tener una ola. Se están estudiando con todos los institutos que hacen lo que se llama la predicción epidemiológica. Nosotros trabajamos hace mucho por el dengue y por demás con una universidad alemana que se llama Tubinga y realmente nos ha dicho de que va a haber una nueva ola. Lo que pasa es que esa ola no sabemos la magnitud, si va a ser mediana, chica. Por eso yo invito a todos que se fijen en su calendario y que se completen las vacunaciones, porque nos va a dar mucha solidez para poder sortear este invierno que viene más frío que los anteriores. Entonces, sabiendo de que viene la gripe, de que viene COVID, que ya está circulando, las neumonías, las anginas, las bronquitis, las bronquiolitis, las laringitis, por favor, denos una mano para salir lo más rápido posible de esta tragedia. 130.000 muertos, Daniela. 130.000 muertos. Qué barbaridad. En todo el país. Dios me libre. Cifras que uno no quisiera conocer. Y así todo, por un lado decimos, podría haber sido peor. Adiós, ya gracias. Lo creo, sí. Ya lo creo. Sí. Doctor, con esto... En el mundo 7 millones, y con toda la concatenación de hechos que tengan que ver con enfermedades con comorbilidad, son 15 millones los que el COVID prácticamente destruyó. Entonces, fíjese usted, y el 70% de los muertos sin vacuna, y el 10% de los muertos con una sola dosis. Y cuando hablamos de vacunas, hablamos de cualquier vacuna, porque ya dejamos de lado que fuera Sputnik, que fuera Pfizer, que fuera Moderna, que fuera AstraZeneca. O sea, el tema de tener las tres o las cuatro vacunaciones, no importa de cuál sea. No, al contrario, como no sabíamos nada, lo estudiamos en la Universidad Nacional de Córdoba y mezclamos. Pero no mezclamos porque sí, sino porque no llegaba la ruta, teníamos que usar las que teníamos. Y cuando hicimos las combinaciones, oh sorpresa, aumentaban el 70% los anticuerpos. O sea que las combinaciones son buenas. Por eso yo les recomiendo a su audiencia que cuando vaya a colocarse una vacuna de COVID, ni siquiera pregunte, colóquese la vacuna nada más, porque le toque la misma o le toque una distinta, todo es útil. Perfecto. Doctor Pizzi, yo le agradezco muchísimo su generosidad en atendernos. Muchas felicidades. Sé que habitualmente es distinguido por su trabajo, por la persona que es. Muchísimas gracias. Y voy a molestarlo seguramente en un tiempo nuevamente. Que tenga buen día. Bueno, yo le agradezco sus palabras afectuosas. Le mando un cariñoso saludo y estoy en sus órdenes.